Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto es Cópiate. Cópiate. Cópiate esta radio donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Con Luigi Nobrachi, que anda... Que no se encuentra en este instante, pero es, anda, en espíritu, está presente en espíritu. En espíritu, ¿verdad? O de verdad, está en Cata, ¿no? Está en una playa. La presentación es así, yo digo, con Damián Fossi. Ajá. Y tú dices mi nombre. ¿Cómo es que te llamas tú? Damián, no importa, di los créditos. Bueno, identificamos la estación, Fidel Barbarito, Ministerio para la Cultura, Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, Coordinadora General Vladimir Sosa, Programación Randolph Borges, en producción Enza García, Información Sinamay González, Coordinador Técnico José Gregorio Sánchez, se le dice Coordinador Web. Coordinador Web Luis Junio Brachi y Enlace Comunal Gustavo Villapol. Muy bien, bueno. Y en los controles está el pana... Roberto Pucci. Roberto, me voy a encargar a Roberto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Damián? Tú que me mandaste un correo. Sí, te mandé un correo, no. Bueno, tenemos para hoy varias noticias sobre... Bueno, una principal ahorita, que no la tenemos aquí en la lista, que es hablar un poco de la discusión de la... Ley de Infogobierno, que ya su segunda discusión se dio en la Asamblea Nacional. Los primeros 30 artículos se difirió para el próximo martes. Pero vamos primero con una canción y luego ya tocamos todo al fondo del tema. Dale, Roberto. Y un presente, mitad de imposible será dormido. Vamos, Nevia. Aquí estamos nuevamente. Bueno, no nos fuimos realmente, estábamos escuchando Los Rodríguez, como Para No Olvidar. ¿O era Calamaro? Bueno, pero la gente entiende, Para No Olvidar, por ejemplo. Ah, Para Que No Te Olvides, ¿no? Exacto. De Andrés Calamaro. Bueno, Coro, bueno, como íbamos diciendo al principio del programa, bueno, el jueves, por fin, ya que el martes pasado era que estaba pautada, ¿no? En la discusión en la Asamblea Nacional. Exactamente. Bueno, hubo la discusión con el tema de la inhabilitación de Mardeta. Bueno, sí, de Mardo. Y bueno, se difirió para el jueves la discusión. Y el jueves, bueno, se discutieron 30 artículos. Y bueno, se pasó para el próximo martes la discusión de los 47, creo que es el restante. Restante, ok. Entonces, bueno, estamos muy pendientes, aunque hubo una discusión fuerte entre el diputado Guido Ochoa y el diputado William Dávila. ¿Respecto a qué artículo? Era uno de los primeros, era el segundo artículo en la que eran las definiciones de los temas, que es software libre, o sea, para definir todos los conceptos antes de entrar a la ley. Y hubo un pequeño impasse de, no sé si de concepción, no sé si es que en las discusiones de la misma comisión un diputado no asistía, entonces, bueno, que como, o sea, la molestia del diputado Guido Ochoa era que como un diputado William Dávila no asistía a las reuniones, sino mandaba un asistente, entonces él ya venía ya a la discusión plenaria de los artículos y bueno, que eso no se había discutido, entonces no lo podía hablar ahí en la... ¿Pero fue superada esa...? No, todavía no. El martes continuaremos. Entonces, bueno, estaremos pendientes ahí. Yo creo que para la próxima semana haremos un resumen de cómo quedó la ley básicamente y bueno, adelante. Bueno, por acá tenemos un conjunto de noticias, ¿no? No sé por bueno, cuál te gustaría comenzar. Por la primera. Hackers de todo el mundo se reúnen para discutir sobre problemas de seguridad. Básicamente, hay tres reuniones de hackers en el mundo ya esta semana. Está el DEF CONF, que ya viene por la... ¿Es la de Las Vegas? El de Las Vegas, que es la edición número 21. Yo voy a hacer una pregunta de no hacker y no geek. Ajá. O sea, se supone que todo el mundo está persiguiendo a los hackers porque se meten con las cuentas del gobierno y cosas, o porque, viste, están con el gobierno, no sé. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos haya una reunión de hackers? Porque no los agarran a todos y... Bueno, pero acuérdate... Y lo meten preso, no sé. No, tal. Es que acuérdate que el hacker es una persona que se divierte con lo que hace, ¿no? Son personas que ayudan también a la seguridad, ayudan a que los sistemas sean más seguros, a que tu dispositivo, ayudan inclusive a... Pero están todos ahí físicamente, por ejemplo. Sí, están todos... Bueno, habrá algunos físicamente, habrá unos que se... Habrá algunos que no les interesa que los estén viendo por ahí, ¿no? No, de hecho no. Solo un hacker ha sido arrestado en Las Vegas, ¿ok? Estando presente en el evento. Eso fue hace ya como 5 años atrás. Solo un hacker ha sido arrestado. Ahí, de hecho, en Las Vegas, en lo que se llama el DEF CONF, ¿no? En el DEF CONF hacen... De hecho, ahí hablan de cómo hackear el Facebook. Hablan de vulnerabilidades. Hablan de propiedad intelectual. O sea, son es como una reunión en la cual para compartir conocimientos... siempre estar a la punta. De hecho, las ponencias son excelentes. Cualquiera, okay, cualquiera que le interese el tema de lo que es la seguridad informática y de aprender realmente lo bonito de la informática, siempre es bueno asistir. Yo nunca he asistido, pero siempre he estado pendiente de todos los, okay, de todos se los discute. Eventos. Siempre hay videos, se discuten. Okay. Por lo menos el DevConf. Hay otro que es un poquito más comercial que se llama el Black Hat Conference, que también días después se celebró. De hecho, ahorita el Black Hat Conference hubo una ponencia un poquito controversial en la cual de hecho muchas personas decían que no era ¿cómo decirlo? Pertinente, no sé. Sí, como porque en el Black Hat Conference estaba el director, el que es un general, el general Alexander de la NSA. De la Agencia de Seguridad Estadounidense, ¿no? En la cual, bueno, pronuncia un discurso en la cual fue abuchado, en la cual personas no les gustó, y que de hecho fue tan controversial que ya está en YouTube. De hecho, está la misma gente del Black Hat Conference 2013 subió el video. No he tenido chance de verlo completo porque realmente es casi una hora. Okay. Pero bueno, sí, aquí como dice, sus palabras despiertan un particular interés debido al creciente ola de peticiones de someter a los programas de vigilancia de la NSA. O sea, que como que era, era interesante saber cuáles son las próximas. O sea, digamos, este Keith Alexander, el tipo este de la Agencia de Seguridad, estaba como dando una explicación de por qué ellos están, bueno, espiando a sus ciudadanos. Por lo que yo escuché al principio, era como una discusión de justificar todo lo que están haciendo, ¿no? Porque dicen que es la seguridad, como que para justificar el sueldo, ¿no? Como dicen. Pero muchos hackers hicieron preguntas. Ah, un minuto. Ok, los hackers, bueno, estaban diciendo que, bueno, o sea, ya que estás aquí, habla lo que realmente vas a hacer, ¿no? No estas cuentas que no nos creemos, ¿no? Ok. Entonces bueno, es una conferencia de hackers donde se habla literalmente a calzón quitado. Sí, exactamente, a calzón quitado. Pero bueno, puedes ir con la otra, pero rápidamente. Podemos ir con la siguiente canción. Sí, señor. Bueno, tenemos aquí al Cuarteto de Nos con Natural. Vaya. Vale.

Continuamos con Copias de esta radio cuando son las... ¿Qué hora es? Son las 2:32 de la tarde. Excelente. Bueno, antes de identificar las estaciones, teníamos a Boycott con Skalashnikov. Y bueno, antes de regresar, teníamos al famoso grupo uruguayo, el Cuarteto de Nos. De Nos, el Cuarteto de Nos. Sí, con el matecito y el natural. El natural, totalmente natural. Natural, completamente natural. Como el señor Edward Snowden. Bueno. Naturalmente ya tenía que salir ese tránsito, o ese tránsito, sí, el tránsito que se llama cuando uno está en el aeropuerto, ¿no? Ya en la novela Snowden, bueno, ya podemos decir que el capítulo del aeropuerto ya se acabó. Bueno, por ahora no sabemos si ¿cómo se llama este escritor de novela venezolano? Delia Fiallo, iba a decirlo. Delia Fiallo, bueno. No, el otro, el tipo del de la merienda negro. Perro, me mataste. O sea, bueno, fue un comentario que él hizo en algún momento. Sí, bueno. El tipo de Por estas calles, no sé. Ibsen Martínez. Ibsen Martínez, exactamente. Bueno, ya la novela de Ibsen Martínez en este lado ya se acabó. Ahora, bueno, aquí dice abandonado, Edward Snowden, abandonado el aeropuerto de Moscú, en el que se encontraba desde hace más de un mes. Ya lo informaron los medios rusos, y no solo los medios rusos, sino los medios de todo el mundo, RT, que es el RT, ya es el... Sí, vocero oficial. El Snowden News, ¿no? Snowden. Ok, el analista ha conseguido finalmente la condición de refugiado, ya todo el mundo sabía que tenía que ser el pasaporte, que sería un pasaporte mundial, que si no, que sí, bueno, por fin ya Rusia oficialmente le dio un pasaporte por un año, ¿ok? Y bueno, formalizan ya la condición como refugiado, y que bueno, aún no se sabe para dónde fue. O sea, salió del aeropuerto, pero no se sabe dónde lo tienen. Y bueno, ya lo que los medios y la gente dice, bueno, ahora para dónde irá, irá para Venezuela, irá para Nicaragua, irá para Ecuador. ¿Para Cuba? Para Cuba, no sabemos. Bueno, es que el único lugar, si su destino es América, el primer lugar donde tiene que tocar es Cuba. Así que bueno, después sabremos hasta otro lugar. Bueno, hay gente que dice que se va a quedar viviendo allá, aunque no sé. Las rusas son bonitas, ¿no? Por ahí sí, la trucha. ¿Ah, no? Los comentarios de... Ah, no puede ser. Damian Fokchi. Ah, bueno, entonces, a menos que le gusten los rusos, ¿no? Bueno, no sé, creo que tenía una novia por ahí que la amaba y la adoraba, pero en todo caso... ¿Tú qué sabes si era un agente de la NSA también, de la CIA? Bueno, pero, o sea... Si él era, probablemente ella también tenía... O sea, no creo que le haya estado ocultando cosas... ¿Durante cuánto tiempo? 10 años, no sé. No sé. Pero bueno, Edward Snowden ya se encuentra en territorio ruso y... Bueno, ya más... No, estén mandando mensajes en Twitter que vamos a darle asilo, que basta. O sea, no queremos a Snowden aquí. Gracias, ¿no? La gerencia. Ah, bueno, ese es el comentario del coro. ¿Por qué no quieres a Snowden aquí? Bueno, creo que... No sé, creo que se ha demostrado en diferentes oportunidades, pero... Uh-huh. Hay algunas cosas de seguridad acá que no están como muy concretas. Por lo menos Cuba, ¿eh? En Cuba seguramente que vas a tener el ojo puesto sobre el tipo. Aquí se va a ir a rumbear, va a estar en Margarita. No, vente para acá, todo el mundo con las fotos con la ruta, el gringo. Para la ruta, ¿no? Para la ruta nocturna, todo el mundo sacando fotos con... Mira mi foto con el Snowden. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no creo que sea viable. Bueno, acá. Y puede trabajar en Ávila. Dígalo. Y puede Snowden tener un trabajo en Ávila. Ah, de ancla, sí, eso sí puede sí, ser. Sí, ¿verdad? Lo deja metido en una cajita para siempre. Sí, no, y también se puede tomar fotos ahí en la esquina donde sale Vanessa Davis, ¿no? El programa. Sería el único realmente que se pueda. Sí. Pero bueno, bueno, más adelante ya diremos qué pasará con el famosito agente o analista de la NSA. Mira, pero analista de NSA y... Aquí tienes otra relacionada con Snowden. Dice, Alemania no compartirá datos de vigilancia con Estados Unidos tras las revelaciones de Snowden. Guten Tag. Alles klar. Alles klar. Bueno, Alemania ha decidido romper el acuerdo que mantenía con Estados Unidos, el Reino Unido. Con Estados Unidos era con el famoso PRIMS y X-Keyscore, que es los software que están haciendo el espionaje. Ok. Que bueno, que tenían ese acuerdo lo tenían con Alemania desde los años 60, ¿no? Y bueno, que... Desde el plan Marshall, pues. Ajá. Así que yo te reconstruyo tu país, pero tú me das información. Exactamente. Y bueno, programas como Keyscore y PRIMS demuestran los tentáculos de esta agencia, y bueno, Alemania decidió, ya con el tema de Snowden, no meterse en esos asuntos, y bueno, cierra cierra relaciones con esos acuerdos, pues realmente esa relación de acuerdos de compartir datos de vigilancia de sus ciudadanos. De hecho, es conocido que Alemania tiene software en la cual es, de hecho, uno de los primeros países en desarrollar el software para escuchar todas las llamadas telefónicas. De hecho, es completamente legal y constitucional en Alemania. Exactamente, por eso es que digo, bueno. Sí, entonces, bueno, eso siempre generó protestas en Alemania y que, bueno, Merkel, no sé de dónde le salió esa idea de cerrar ya ese acuerdo con el presidente Barack Obama. Bueno, quizás una medida ahí medio populista y de autonomía, ¿no? De soberanía, sí. Así como que, bueno, yo espío a mis ciudadanos y yo mantengo la información y yo sé qué hago con esa información. Bueno, eso se puede ver ya por delante, ¿no? O sea, que por detrás uno nunca sabe qué otras cosas tienen. Claro. ¿No? Pero por lo menos ya, por lo menos en papel ya no existe ese acuerdo. O sea, que Merkel puede lavarse las manos con ese sentido. También, bueno, he sabido que Merkel es una de las personas más poderosas de lo que es el políticamente en lo que es la comunidad europea, la Unión Europea. Y me imagino que este tipo de cosas a ella no la benefician como... O sea, verse al margen de lo mismo con Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, bueno, me imagino que por eso no decidieron, bueno, adherirse a ese tratado, a esa cuestión. Ajá. ¿Qué más y acá tenemos? Que el FBI podría activar micrófonos de portátiles y dispositivos Android. Oh. No, bueno, no sé, es que tú, no. A ver. Sale en el Wall Street Journal y dice que el FBI podría activar micrófonos existentes en los teléfonos con Android. No usen Android porque el FBI puede conectarse. Para así escuchar y grabar conversaciones buscando supuestamente obtener información. Las aclaraciones, es otro que soltó la... Bueno, no sé qué decir, pero bueno. Un exfuncionario anónimo estadounidense que dijo esta información. El cual afirma que ni el FBI ni Google están dispuestos a confirmar o desmentir esta noticia. El FBI lleva más de una década desarrollando una herramienta de hacking, pero raras veces se conocen públicamente las técnicas que utilizan. Bueno, física, básicamente... ¿Qué opinas tú? O sea, esto me parece como una contrapropaganda, ¿no? No, bueno, sí, con estos medios siempre ves propagandas, contrapropagandas. Ahorita están diciendo que los teléfonos Samsung explotan en China, que si... Mi teléfono se apaga solo. ¿El tuyo? No, esto es una propaganda, desde que lo compré así. Pero cárgalo, coro. No, claro, yo a veces lo lanzo y se apaga, se cae, pero no, pero a veces se apaga solo. Sí. Y yo pienso que es que está intervenido. Ah, bueno. No que explote, que, ¿sabes? Bueno, no, siempre estas informaciones y contrainformaciones, a pesar de que no son confirmados, sí existe, sí una guerra, pero por ejemplo, coro y... No, bueno, no quería, bueno, yo lo dije la semana pasada, yo mandé un artículo a Ciudad Caracas, en la cual hablaba de tips de seguridad y no incluí nada con el tema de Android, ¿ok? Porque con el tema de Android todavía no podemos hablar que es 100% seguro, okay. El dispositivo, a pesar de que está hecho en software libre y que hay aplicaciones disponibles, hay aplicaciones que están libres y todo, pero en el tema de Android, los expertos en seguridad no están muy de acuerdo con lo que es la seguridad y la confiabilidad del sistema. Es bien sabido que Android es hecho por una empresa, primero porque depende de una empresa, que es Google. Google tiene contratos unión con el sistema, con las agencias gubernamentales NSA. De hecho, le han solicitado datos de personas y ellos sin ningún problema los han abierto, ¿no? Para las agencias de seguridad. O sea, por eso estos artículos a veces le dicen, bueno, uno dice, bueno, me lo puedo creer o no lo puedo creer. La FBI y Google siempre tienen alianzas para intervenir, inclusive estos mismos aparatos que si son hechos, si acuérdate que la ley Calea dice que los dispositivos fabricados en Estados Unidos tienen que tener siempre una puerta trasera. Claro, Google no es exento a eso. A mí lo que me hace ruido de esta noticia, ¿no? Es que, bueno, dice, primero Wall Street Journal, ¿no? O sea, un periódico medianamente grande, entonces dice como que llegó un espía, un tipo de estos, así que me están persiguiendo y yo tengo esta información muy importante y me van a matar. Es que cuando cualquier persona que conoce cómo funciona el sistema Android entiende o debe entender, digamos, que digamos es susceptible a precisamente a estas intervenciones o a esta filtración de información simplemente por su alianza con Google, digamos. Pero bueno, yo creo que sí, vamos a seguir indagando después más adelante en lo que es en los siguientes programas para ver qué pasó con estos dispositivos Android, si son de verdad seguros o no. Creo que le podemos dedicar inclusive un programa y ver. Bueno, sería fino que hubiese un Canaima tipo Android, pues. Sí, debería existir. Debería haber una plataforma de teléfonos hecho en Venezuela con venezolanos. Y eso sí estamos seguros. Ahorita ya salió Firefox OS. Ubuntu también está sacando su sistema operativo. O sea, ¿por qué nosotros no? O sea, esas son las preguntas que de hecho los usuarios de software libre siempre se las hacen a las empresas de que hacen teléfonos, o por lo menos los ensamblan, pues. Entonces, bueno, eso más adelante. Mira, si vamos a un temita. Vamos con los reincidentes, casas de cartón. Listo. Música. Adelante. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niñas color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Bueno, ahí tenían las casas de cartón con los reincidentes. En otro orden de ideas, si usted se prepara ahora para preparar unas lentejitas, unas caroticas, una cosa, cuídese porque si está en Estados Unidos puede llegarle la policía a su casa. Sí, bueno, Michelle Catalano buscó en Google la palabra olla de presión para preparar sus lentejitas. Y bueno, 6 agentes de la policía antiterrorista llegaron a su casa para revisarla. Es una escritora de Forbes que trataba de encontrar la mejor forma de cocinar lentejas y bueno... ¿Forbes no es una revista de economía? Sí, Forbes. Sí, esa es como producto. Sí, algo así. Ok. Bueno, pueden haber dicho Cosmopolitan y también me lo creo, ¿no? O sea, pero bueno. Recibió una visita de la policía antiterrorista después de que ella y su marido, fueron los dos, viste, cómplices ahí, sí, hicieran la búsqueda en Google sobre ollas a presión y mochilas. Ajá, pero... Gente, o sea, rara, buscando gente, mochilas y olla de presión. La gente se pregunta, ¿por qué ollas de presión y mochilas? O sea, dice, bueno, o sea, serán culpables, ¿no? Porque eso es lo que pasó con los... Eso era lo que los muchachos hicieron, los terroristas hicieron en Boston, ¿no? Los terroristas, dos hermanos chechenos. Sí, en Boston, dos hermanos chechenos hicieron unos explosivos dentro de unas mochilas con ollas de presión. Entonces, me imagino que ahorita esas dos palabras juntas... Si yo pongo aquí olla de presión, olla de... Pero no es más fácil decirle a los antiterroristas que es aquí en Alba, y más nada, coro. Boston. Allá. Bueno, básicamente la noticia fue así. La Michelle Catalano estaba buscando. ¿Por qué te ríes? No, porque es noticia, pues. Ah. O ya depresión y Boston es. Sí. Bueno, Michel Catalano estaba buscando cómo con la olla de presión preparar sus lentejas, que debe ser un... Oye, pero me parece una exageración. No hace falta una olla de presión para preparar lentejas. Para hacerlas rápido. ¿Que en cuánto? ¿En 5 minutos? ¿En 10 minutos? La no, iba a meter al, micro, si al horno de microondas. No, pero para ablandarlas sí se hace rápido. Oye, las caraotas negras todavía. Bueno, sí se hacen coro. Ok, no tenía la culpa. Ok, y bueno, buscó eso. Aparentemente después su esposo fue a buscar un lo que es la mochila, me imagino que en Amazon, buscando mochilas para comprarla. O sea que si yo pongo fertilizantes, más no sé qué, ácido tal, clorhídrico y me jabón, llegan. Y puedes poner glicerina para generar nitroglicerina y ese tipo de cosas, hace TNT realmente. O sea, sí, realmente podrías hacer eso. Claro, eso sucede en Estados Unidos. Y bueno, quién sabe, después Google con tu usuario te catalogó como una persona terrorista y se entra a los Estados Unidos, dice porque estaba revisando eso en Venezuela, ¿no? O sea, no claro. Necesariamente, por eso es lo peligroso y... Por cierto, voy a cerrar mi sesión en Google porque ya me estoy preocupando. Bueno, sí, quizá no, el mismo navegador te está escuchando lo que estás diciendo, ¿no? ¡Horror! Sí. ¡Es un horror! Bueno, ¿por qué estas cosas pasan? Justamente cuando uno utiliza su correo Gmail y estás utilizando Google, él guarda todas tus búsquedas, todas, completamente todas. Inclusive, así le dices que las borres, no hay nada que te diga, o sea, tú no puedes corroborar realmente absolutamente nada que te hayan borrado todo el historial que tú tienes. O sea, no el historial en tu navegador, sino justamente sus bases de datos. Y me imagino que todas esas búsquedas se están pasando por software de filtrado en la cual mandan alertas, ¿ok? Y con tu dirección IP te pueden ubicar rápidamente. Bueno, pero es lo que se hace también con redes como YouTube, donde, digamos, ciertos temas de ciertas empresas no pueden ser utilizados en los videos. Uh-huh. Y que automáticamente hay como una especie de robot ahí que está buscando... De las empresas más grandes, de Warner, uh-huh. Qué sé yo. Sí. Y no, no. En general te quitan el audio de todo el video. O sea, si tienes esas segmento. Cosas pasan, bueno, con todos los sistemas de Google. De hecho, no es un robot. Ellos tienen una base. ¿Son personas? No. O sea, me refiero a un robot, porque cuando dicen un robot lo pueden decir que está conectado. No, el mismo Google hace, ya tiene una base de datos, porque las empresas disqueras les entregaron todo su material. Para justamente detectar cuando uno utilice una canción. A veces pasa que tú estás con un video de YouTube y a veces dice, abajo aparece justamente el autor de la canción. Claro, ¿sabes? Claro. Entonces, pero bueno, esas son las cosas, ¿no? O sea, sí, ya no hay secretos sabes. Para... Sí, bueno. Yo creo que lo mejor que es, o sea, mientras menos cosas o mientras más cosas puedas tener que no estén conectadas a internet, mejor. Uh-huh. Incluyendo los teléfonos o reproductores de música, esas cosas. Por lo menos hay gente que ha tenido accidentes o problemas, digamos, qué sé yo, con sus iPods, porque precisamente el sistema privado de repente no te deja, tú sacas las canciones que están ahí y después uh-huh. No puedes subir más canciones. Sí, eso pasa. Porque no las están pagando. Entonces no, yo digo, bueno. Tú no eres dueño del sistema y no eres dueño de las aplicaciones, básicamente. Y bueno, en otras noticias, más de 1.700 páginas web rusas se sumaron a la protesta contra la nueva ley antipiratería. Bueno, sucede que el 1 de agosto, el día de ayer, entró en vigor una ley rusa que dice que permite bloquear sin juicio previo, o sea, justamente como la ley Sindeware en España, sin juicio previo a las páginas web que supuestamente publiquen contenido ilegal. De hecho, bien conocido que en Rusia es el lugar número uno de toda la historia del internet, ha sido el lugar número uno para la piratería informática. Para la piratería informática, de toda índole. Películas viejas, absolutamente todo. Si no eran por FTP. ¿Cómo películas viejas? Ah, para descargar. Para descargar, todo tipo de películas. De hecho, el mejor lugar cuando tú no quieras buscar películas de cualquier índole o que desaparecieron en los buhoneros o que no consigues o que te cuesta, siempre es bueno. O sea, tú ya puedes ir allá a un mercado de buhoneros y conseguir VHS, por ejemplo. No, okay. Están hablando de películas digitales, ¿no? A nivel de internet, aunque quién sabe, ¿no? No he estado nunca en Moscú como para ver. Pero bueno, los activistas de internet se sumaron todos a la protesta y bueno, los contenidos de estas 1.700 páginas web no estuvieron accesibles y bueno, las portadas solo tenían una declaración de protesta en los que podían, en cuando había un enlace para firmar una petición en contra de la ley. Ok. Entonces, bueno, dice aquí, la petición de la web necesita 100.000 firmas para convertirse en iniciativa legislativa contra la ley. Y ha sido firmada por 60.000 al día del cierre de la noticia. Ok. Entonces, bueno, Ahí algunas páginas no han sido, han sido bloqueadas sus portadas, así lo hizo un servicio, por ejemplo, mail.ru, en la cual hoy vivimos una realidad en que todos los usuarios son intermediarios del flujo de información y cualquier página puede ser bloqueada, ¿sabes? Fíjate, o sea, Rusia es un país en el cual puede albergar Snowden y también hace este tipo de cosas. Claro. O sea, bueno, sin embargo, dice, esta legislación solo estipula el cierre de páginas por publicar videos supuestamente ilegales. Uh-huh. El otoño, el Parlamento ruso planea incluir sanciones para por publicar legalmente música, juegos y software. Sí, bueno. Sea, esto, o sea, no sé, recordamos el caso de este de quelacreo.com, uh-huh, que hubo que eliminarlo, pues, porque, pero deben, bueno, haber otras páginas. Ese es otro tipo de contenido, ¿no? Bueno, pero que un poco, muchos eso videos sí, eso también. Sí es debatible, ¿no? No, de todas formas, el quelacreo.com es debatible. Pero bueno, legal música, juegos y software. Claro, pero esto es lo que planean después. Ah, bueno. O sea, antes aquí hay unas cosas que se consideran ilegales, donde puede haber, qué sé yo, llamados a al odio racial o al odio clase. No, es simplemente porque están publicando películas de Hollywood, pues. Solamente. Okay. Es básicamente eso, no, no, ni que si ya, porque realmente con contenido ilegal o lo que es, vamos a decir, para la sociedad moralmente no aceptado, sí, okay, sí existen esos procesos. Y los chinos no tienen unas leyes similares, porque también hay muchos portales chinos. Bueno, en China no existe eso. ¿Qué? O sea, están bien vigilados, realmente no hay, no okay, hay lugares en la cual, y si los consiguen es muy fácil. Muy pero es que incluso antes del cierre de Mega Upload, uh-huh, yo tenía un par de páginas chinas ahí que siempre visitaba para ver las series gringas, pues. Uh-huh. Pero como que los tenía fichados y perdí esos enlaces. Exacto. Y ahora, claro, yo entro a la página, está todo en chino, no entiendo nada. ¿Entiendes? No sé cómo buscar ahí. Bueno, pero... Pero habían series enteras, ¿entiendes? Así, la quinta temporada de Law & Order. Perro, coro. Claro. No seres hacker, pero bueno, uno busca, el que busca encuentra. Bueno, suma, entonces tus idiomas, pues suma el chino, pues. El mandarín, pues. Sí, será. ¿Ah? Poneme ahí con el Google Translate hasta que me lleguen a la casa y que... Saludos, coro. Pero bueno, bueno, ya no tenemos más noticias, ya creo que ya tenemos que terminar. Ya Roberto se sentirá más libre ahora. Sí, más tranquilo. Ah, no, pero ya. ¿Ya qué? Lo de Cuba. Ah, bueno. Twitter. Tenemos 2 minutos para hablar sobre Cuba. Rápidamente. Cuba en Twitter, afectada por un bloqueo virtual. Los cubanos tratan de defender su terreno digital en Twitter. Bueno, realmente hay muchas páginas en las cuales, ¿verdad? De hecho, hace un año, año y medio, se está viendo un poco de medios cubanos y de cubanos que están, bueno, defendiendo todo lo que es su punto de vista a nivel del mundo, de cómo es la política y cómo son ellos. Claro. Y en la cual, bueno, lo están haciendo por las redes sociales. No solo Twitter, sino Facebook. No, muchos blogs. Muchos blogs. De hecho, después de la famosa Joanny, que ha estado, bueno, que fue famosa en poner la otra cara en la moneda a nivel de Cuba, bueno, entonces los cubanos tienen que defender a eso, ¿no? Y los usuarios denuncian que en numerosos casos han sido bloqueados las cuentas de Twitter, ¿no? También en Venezuela, ¿no? Muchos de los tuiteros, entre ellos famosos periodistas, sufrieron un serio golpe en sus perfiles. En algunos perdieron muchos seguidores, otros tuvieron problemas con la escritura de mensajes. Eso, de hecho, a mí me ha pasado. Y los más desafortunados vieron que cómo les suspendían sus cuentas. Todo eso empezó, ni más ni menos, el 26 de julio, o sea, hace pocos días, en un día emblemático para Cuba, claro. Se fue el día del cuartel Moncada. El asalto del cuartel Moncada. Pero la indignación de los usuarios de la severa página de Miniblogs creció con la censura de aquellos comentarios que hacían referencia a la solidaridad de los líderes latinoamericanos que apoyaban a sus socios cubanos, en particular los mensajes hacia el respaldo venezolano. O sea que bueno, eso pasa aquí en Venezuela también. De hecho, hay muchos tuiteros en la cual defienden el proceso bolivariano. De hecho, hay personas que abren la cuenta y si, nada más por seguir a Chávez, a Nicolás y a Diosdado y o algún medio del Estado, entonces no has tuiteado y ya tienes tu cuenta suspendida igual, ¿no? Claro. Entonces a veces hasta le pierden el gusto, o sea, las ganas de seguir, pero entonces si tú sigues a Napoleón Bravo, sigues a este loco... Orlando Urdaneta. Orlando Urdaneta, a Nelson Bocaranda, si sigues a Enrique Capriles, te da chance. Pero bueno. Bueno, ya nosotros perdimos el chance, este programa se acabó. Y bueno, nos vemos la próxima semana y bueno... Adelante. Continúa enlazado aquí con Alba Ciudad 96.3. Chau. Hasta luego. Chau. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! ¡Está bueno!